Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes en Lisboa con el primer ministro portugués, António Costa, para preparar la cumbre europea que a mediados de mes debe negociar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea tras la pandemia. Sánchez inicia con Costa una ronda de contactos previos a ese Consejo Europeo determinante para la reconstrucción del continente y de España, que necesita esa inyección para afrontar los estragos económicos y sociales de la epidemia y preparar sus presupuestos. El presidente ha pedido al Partido Popular sumar fuerzas en Europa. Pido al Partido Popular que deje a un lado los intereses partidistas y que eche una mano a España en este momento crucial, apoyando la posición del Gobierno de España en su negociación con Europa. El Gobierno dará a conocer hoy las conclusiones del tercer estudio de seroprevalencia. En las dos oleadas anteriores confirmó que los españoles están lejos de tener inmunidad de grupo. Solo un 5% ha tenido contacto con el virus, el 95% restante no está protegido de manera natural. Los reyes y sus hijas asisten hoy a una misa funeral en la Catedral de la Almudena por los fallecidos a causa de la pandemia. Se ultiman los detalles del gran homenaje de Estado a las víctimas el próximo 16 de julio. Todos los presidentes autonómicos han confirmado su presencia. 13 focos de coronavirus siguen activos en Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Almería. Los positivos son 235. Evolucionan bien, con síntomas leves o asintomáticos. En España los focos son 70, 250.000 personas se encuentran confinadas, la mayoría en Lérida y en Lugo. Granada aglutina 8 de los 13 focos activos en la comunidad. Hay una nueva persona contagiada asociada al brote. Una segunda cafetería ha cerrado por voluntad propia de su dueño al estar un camarero contagiado. Informa desde Granada Susana Escudero. Debido a que la mayoría de los brotes se están produciendo en la capital, hoy Podemos Izquierda Unida ha pedido al Ayuntamiento de Granada que se aumente los controles por parte de la policía local. Escuchamos al portavoz de la formación, Antonio Cambril. Reconocía el concejal de movilidad ante una junta vecinal que se están produciendo muchas faltas, hay gente, incluso en los autobuses, que a veces va sin mascarilla inexplicablemente, y en las terrazas de los bares, y se da también el caso de gente que está a menos de metro y medio y sin la mascarilla puesta. Los casos son más leves y se da la peculiaridad de que 6 de cada 10 contagiados son menores de 44 años. Este pasado fin de semana se procedía al cierre de un segundo bar en la capital granadina, en este caso uno situado en la zona norte. Y en Málaga se busca un pescador desaparecido en el mar en la madrugada del sábado 27 de junio. Las autoridades han contactado con Marruecos y con Túnez por si la embarcación hubiera pasado a aguas internacionales. Informa Alicia Pérez. Manuel Gómez salió a pescar desde Motril. Su mujer habló con él por teléfono a las 4 de la madrugada cuando regresaba a casa. Desde entonces nada se sabe de él. Victoria Caballero. Era madrugada y me dice, ya voy para allá, pero hay mucho oleaje. Y mucho, mucho aire. No te puedo hablar, nena. Mejoró, pero la verdad es que no aparece yo ya. Salvamento Marítimo lo ha buscado por mar y aire. No ha encontrado rastro de la embarcación ni balizas que señalicen un hundimiento. ¿Qué ha podido ser que con el levante y el hayan pasado aguas internacionales? Puede ser que alguien a la deriva lo hayan rescatado. Puede que todavía siga a la deriva. Volverán a reactivar la búsqueda ante cualquier novedad. Todas las embarcaciones que navegan por la zona tienen aviso sobre el caso. 23 grados hasta ahora en Marbella, Málaga, 20 en Jimena de la Frontera, Cádiz, 21 en Isla Cristina, en Huelva. Son las 5 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público. Pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad y nuestra vida cotidiana en las circunstancias que vivimos. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar de julio. Días de verano. Los fines de semana desde las 9 de la mañana con Rafa Cremades. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Y Lola Feria, que es la productora, eficaz no, mucho más allá. Mucho más allá de ese concepto. Vamos a compartir con ustedes esos sonidos maravillosos confeccionados con los músicos que nunca se retiran. Solo paran cuando no hay más música en ellos, lo decía Louis Armstrong. La música que es posesión de todos, una revelación más intensa que cualquier filosofía. Puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. La vida emocional hecha sonido, conectado con la gente. Esa es la verdadera belleza de esas canciones, de esas historias y de esas músicas que estamos dispuestos a compartir con todos ustedes. Comenzamos inmediatamente con Everything I do it for you. Todo lo hago por ti. Ryan Adams es el protagonista, cantante, compositor, músico, fotógrafo, filántropo canadiense. En sus estilos musicales destaca el rock duro, el hard rock, y también el rock en su acercamiento al pop. En más de 30 años de carrera ha vendido más de 100 millones de discos, incluyendo álbumes y singles en todo el mundo. A los 10 años, su tío le regaló su primera guitarra, algo que no aprobaba su padre, un diplomático de carrera. Everything I do it for you. Todo lo hago por ti. Bryan Adams es un buen comienzo para esta hora. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth know it's true. Everything I do. Everything I do it for you. Todo lo que hago, lo hago por ti. Gran clásico de Bryan Adams. Desde Canadá, una canción que fue además un gran éxito, convirtiéndose en uno de los más vendidos internacionalmente. También, como decíamos aquí en España, fue número uno en 30 países, incluyendo el Reino Unido durante 16 semanas y los Estados Unidos durante algo más de un mes. Por cierto, que no sé si lo recordarán ustedes, es parte de la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de Kevin Costner, Mary Elizabeth y Morgan Freeman. Una producción cinematográfica que seguramente, pues, ustedes han visto. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Weather with You, Count House, banda de rock alternativo australiana, neozelandesa, formada en Melbourne, Australia, en 1985, y una de sus canciones principales. Well, it's Neil Finn, guitarrista y cantante, un músico que ha formado parte de la banda Crowd House desde el principio. Un grupo que se distingue por sus tendencias, estilo Beatle, combinando el pop, el rock, con una voz cálida y melódica. En Crowd House, Paul Hester, en la batería. Un músico australiano baterista de bandas de rock como Split End y algunas otras más que nacía en Melbourne, exactamente igual que el grupo. Water With You, lo que estábamos escuchando fue el tercer y más exitoso sencillo lanzado del tercer álbum de estudio del grupo, Good Face, allá por 1991. Fue uno de los éxitos incluidos entre los 50 primeros puestos de las listas internacionales en 10 países, incluido el Reino Unido. Water With You habla de la importancia, o mejor dicho, de la capacidad de trasladar un ambiente especial a distintos lugares o grupos de personas. ¿Y qué me dicen ustedes de alguien que no es en absoluto la primera vez que escuchamos? Moon Shadow con Cat Stevens, que es el próximo protagonista en nuestro tiempo. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Take long to find me, try as the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow. Cat Stevens, solo que es igual. Steven Demetri Gorgiou, conocido en el mundo de la música como Cat Stevens, que nació en Londres, en Inglaterra, 21 de julio de 1948, y que además estuvo desde que era muy pequeño tremendamente involucrado en la música. Con 12 años, fíjense ustedes, otro niño prodigio internacional, ya tocaba el piano, la guitarra y escribía algunas de sus propias canciones. A los 16, siendo un adolescente, tras terminar la escuela, fue aceptado en el Instituto de Arte Hammersmith en Suecia. Paralelamente comenzó a tocar en cafés, en pubs locales, y a partir de ese momento se dio cuenta de que su nombre, de ascendencia griega, no resultaba muy comercial, así que un buen día decidió cambiarlo por el de Cat Stevens. Moon Shadow, lanzada por primera vez en el Reino Unido, 1970, un sencillo de un disco que surgiría casi un año después, Teaser, Teaser and the Fire Cat, que también tuvo una interesante repercusión con todas sus canciones en los Estados Unidos. Una de las reinas de las pistas de baile hace muchos años que también ha sabido hacer historia es Donna Summer. Grammys los que conseguía Donna Summer. 150 millones de discos en todo el mundo, que se dice pronto. Una de las estrellas con mayores ventas de todos los tiempos, que además fue en 2004 la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance, junto al enorme tejano Barry White y a los británicos Bee Gees, aunque también es verdad que empezaban su carrera en Australia. Last Dance, el último baile, lo que estábamos escuchando, una canción escrita y compuesta por Paul Habra, interpretada por Donna Summer para una película, no sé si la recuerdan, Por fin es viernes, del año 1978. En ella, Donna Summer interpretaba el papel de Nicole Sims, una aspirante a cantante de música disco, quien se cuela sigilosamente en un club para cantar esa canción Last Dance, siguiendo su gran triunfo. Rápidamente se convertía en una de las canciones emblema de la música disco. Yamara, el autor, recibía un Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original, mientras que Donna Summer recibía un Grammy a la mejor interpretación femenina de rhythm and blues en aquellos tiempos. Vamos con Just My Imagination. Es otro grupo que conocen, seguro, perfectamente. Desde Irlanda, esta es la música de Cranberries. There was a game we used to play. We were Pues nacía en Cranberries en el año 89. Ya saben ustedes, lo decíamos antes, en Irlanda. Al frente Niall Quinn, el guitarrista Noel Hogan, el bajo Mike Hogan y el baterista Fergal Lawler. Quinn fue reemplazada como cantante principal por Dolores Riordan en el año 1990. La banda se clasifica oficialmente como un grupo de rock alternativo, pero incorpora aspectos de indie pop, del punk, del post-punk, el folk rock y la música pop en todos sus sonidos. Just My Imagination fue el tercer sencillo del cuarto disco de la banda, Beauty Hatchet, álbum del 99. En 2017, años más tarde, la canción también fue lanzada como una versión acústica simplificada en el álbum Something Else de este grupo. La recuperaban entonces. Ahora vamos inmediatamente a España. La próxima protagonista es Ana Torroja, la líder, la cantante de Los Mecano, con una canción que todo el mundo recordamos perfectamente. La historia, la música con historia, se llama Hijo de la Luna. Dime. fuera la luna para hacerle una cuna. Mecano, uno de los grupos más atractivos del pop en nuestro país, activo desde 1981 a 1992. Bueno, también es verdad que luego protagonizaron una fugaz reaparición algunos años después, en el 98, que duró apenas 8 meses, a partir de la edición de un doble disco recopilatorio que incluía, pues, algunas canciones nuevas, 7 en concreto. Hijo de la Luna, compuesta y producida por José María Cano, publicada en el 86, como decíamos, y estrenada oficialmente en el quinto y último sencillo del disco Entre el Cielo y el Suelo. Éxito no solo en España, también en varios países de Latinoamérica, Europa y en Filipinas, donde los Mecanos siempre han sido seguidos y muy queridos. El tema fue traducido a varios idiomas, incluso por los Mecano. Por ejemplo, la versión italiana fue parte del disco Ciclo de la Luna, del 89. La hicieron también en francés y en algunos otros idiomas. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y él sí que sabe de historia y de música, Sting, Matthew Gordon Summerer, bajo y cantante de Los Police. Nació en 1951... el 2 de octubre de ese año, en Tyne y Wear, al norte de Inglaterra. ¿Saben ustedes por qué se llama Sting? Sting significa aguijón en inglés, y todo deriva de un jersey de rugby, a rayas amarillas y negras, estilo avispa, que Sting pues siempre llevaba encima, desde que era muy joven, así que la denominación está claro de dónde viene. Police nació a finales de los años 70, el icónico trío británico con un estilo musical que estuvo marcado con influencias de rock, de reggae, de jazz. Grabaron varios discos, 5 álbumes en total, de los cuales surgieron grandes temas como So Lonely, Can't Stand Losing You, Bring on the Night, Tea in the Sahara o Every Breath You Take, que seguramente recuerdan, Cada Vez que Respiras, también con infinidad de versiones que se han defendido a través de muchísimos años. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. It's in shape of my heart. He deals the cards as a meditation. Players never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Pues ahí tenían ustedes Shape of My Heart, que compuso Sting en 1993. Verán ustedes, cuenta la historia de un jugador de cartas que juega no para ganar, sino para averiguar la lógica que hay detrás de la suerte. Un mensaje que curiosamente no tiene nada que ver con la temática amorosa que aparece en un primer momento en el tema central de la canción, en el argumento de esta producción. Se hizo aún más popular al formar parte de la banda sonora de la película León, el profesional, algunos años después con Jean Reno y Natalie Portman, no sé si la han visto. Sting, que junto a su banda grabó, como decíamos, 5 discos, de los cuales surgieron grandes temas como So Lonely, Can't Stand Losing You, Bring on the Night, Tea in the Sahara, o Every Breath You Take, cada vez que respiras. Vamos con otra mujer maravillosa que nacía en Nigeria, que se llama Sade. ¿Quién nos recuerda? Smooth Operator. Love a boy.

Manolo García, que grababa sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros, alcanzando el éxito comercial con El Último de la Fila, bajo esa denominación, y hoy pues defendiendo muy buenas historias en su carrera en solitario. Pop, rock, mestizo siempre, con ritmos árabes, aflamencados, melódicos y letras que aunan poesía, lírica, surrealismo y buenas historias, con mensaje, como tiene que ser. Lo que estábamos escuchando, Pájaros de Barro, una canción incluida en el disco Arena en los Bolsillos, uno de sus sencillos más importantes, éxito rápido además en listas españolas durante 1998. Manolo García fue además el productor del disco, un tema este en concreto que fusiona el flamenco, el pop, el rock y que fue grabado en su casa, el primer single del artista tras la separación del Último de la Fila. Manolo García y Quime Portet, ya saben ustedes. Pájaros de Barro impulsaba a Arena en los Bolsillos hasta los primeros puestos de las listas de éxito españolas. Una canción que se convertía en una de las pop más radiadas a finales de los 90. Por cierto que Niña Pastori grabó una versión de Pájaros de Barro para su disco Joyas Prestadas, un disco que deberían conocer, ¿eh? No tiene fractura ni fisura por ninguna parte. Tiempo de Sunrise, del amanecer, Nora Jones, otra cantante deliciosa, compositora, pianista, actriz también, es norteamericana, ganadora ni más ni menos que de 9 premios Grammy, que ha vendido como cantante más de 40 millones de discos, combinando en su música elementos jazz, blues, soul, country y pop, y que aquí lo demuestra plenamente. Sunrise, Nora Jones. Nos gusta la música, nos gusta la historia de la música y las grandes canciones con historia. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, Lola Feria, siempre la producción. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Nora Jones, Amanecer del Sunrise, excelente compositora. Hija biológica además del fallecido y famoso sitarista indio Ravi Shankar, no sé si ustedes lo sabían. Sunrise, un single, el principal del disco multiplatino de Nora Jones, Feels Like Home, sintiéndonos como en casa, que fue top 4 en Canadá y que lograba una posición mucho más discreta en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido, lo pasó del top 30. Además, eso sí, ganaba la mejor, el Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina de aquella temporada de 2005. Vamos con Zion and the Belmonts. The Wanderer es lo que les proponemos inmediatamente.